Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Desde Rosario va un gran saludo a la distancia para toda nuestra audiencia. Este es Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias. Todas las semanas nos proponemos intercambiar por esta vía, haciendo radio, algunas historias que forman parte de las problemáticas que tenemos en común. Desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias los saludamos Cristian Torres, que está en los controles. Mi nombre es Ernesto Rega y a través nuestro llega también el saludo de las radios comunitarias que semanalmente producen este programa y que también emiten este programa para poder compartir estas experiencias con la audiencia del país. El viaje de hoy pasa por el sur argentino, una iniciativa en la legislatura provincial de Río Negro que intenta tener en cuenta el derecho de la descendencia, es decir, que todas las parejas puedan tener un hijo si lo desean y que la salud pública como la privada tenga que contemplar también a las parejas con problemas de infertilidad. También en el sur, los docentes neuquinos nos hicieron llegar una producción especial recordando al maestro Carlos Fuente Alba, asesinado cuando reclamaba por sus derechos y el de sus compañeros, hace 2 años y 2 meses. Y desde el conurbano bonaerense, con una voz autorizada para hablar de los chicos, nos metemos en la polémica por la baja de la edad de imputabilidad. ¿Qué se reclama cuando se pide esto? ¿Por qué desde algunos lugares plantean que la solución a los robos es encerrar a los chicos? Y el domingo, este domingo 7 de junio, se recuerda el Día del Periodista. Probablemente, si viera la realidad de la profesión hoy, Mariano Moreno se levantaría de su tumba y se volvería a morir. Pero como el periodismo no tiene la culpa, destacamos a algunos maestros contemporáneos del periodismo comprometido. ¿Y qué más? Creo que nada más. Así arrancamos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del avión que se cayó? La prensa se emocionó y la gran historia armaron. Nos quieren hacer creer que anduvieron los marcianos. ¿Será para los marcianos la campaña electoral? Ninguno tiene historial de los que son candidatos y con tanto maquillaje parece que son novatos. Ninguno estuvo con Menem, ninguno estuvo con Dualde, con De la Rúa, con nadie. Todos están impolutos. Si la gente no se acuerda, si este pueblo es medio bruto y el juicio por Cromañón que va llegando al final comenzó a alegar los grupos de familiares y don Aníbal Ibarra como Pancho por la calle. Los jueces de casación, dele largar represores. Les resbala a los señores los delitos cometidos. Con los derechos humanos no están muy comprometidos. Y al poder empresarial que le abrieron el Congreso para defender su queso de Venezuela, de Chávez, pa' que no entre al Mercosur, que esta tice no les cabe. ¿Y quién les abrió la puerta para que usen el Congreso? No sorprende, les confieso, que hayan sido los macristas con los del properonismo y los chicos de Lilita. ¿Qué les habrá parecido lo de la OEA con Cuba? Aunque la bronca les suba porque Fidel lo festeja, se la tienen que morfar, igual que la Gloria Estefan y don Carlito Saúl, que otra vez fue procesado, 100 millones le embargaron. ¡Qué prontuario! ¡Qué carrera! Le siguen sumando causas, pero él mucho no le frega. Total conserva los fueros de senador por La Rioja. A la maldad no le afloja con 80 y pico de años. Si hasta pretende volver pa' seguir haciendo daño. Y Marcelito Tinelli, que otra vez fue denunciado por haberse aprovechado de los niños en la tele. ¿Avanzará la denuncia o en campaña no conviene? Para la General Motors, 70 millones verdes. Todos ganan, nadie pierde. Si la ANSES abre la caja. ¿Y cuándo van a aumentar la jubilación más baja? El país se integra gracias a nuestra forma de comunicación. Usted se escucha en Farco Satelital. Buenas, buenas amigos y amigas de Expreso Farco. En Río Negro se presentó un proyecto que dará respuesta al derecho a la descendencia, un derecho humano olvidado por estados provinciales y nacional. A ver, ¿cómo explicarlo? Legisladora Marta Miresi, ¿el proyecto presentado tiene que ver con qué? Tiene que ver con el derecho de la descendencia, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que todas las parejas puedan concebir un hijo, o sea, esto tiene que ver con la infertilidad. Hoy esto no está contemplado en ninguna legislación a nivel país, no se contempla la posibilidad en el hospital público o el programa médico obligatorio a nivel nacional o nosotros en la obra social provincial que esté contemplado. Lo más grave del tema es que tampoco se contempla el embarazo, hasta el nacimiento, o sea, ese producto de la gestación de una concepción no natural no está contemplada. Entonces creo que es una de las cuestiones más terribles que tiene que ver con los derechos humanos, que es precisamente considerar la concepción natural o por infertilidad asistida de la misma manera, porque cuando nace es una persona igual a la otra. Un proyecto que inevitablemente nos lleva a hablar de lo sexual. ¿No es cierto, Gabriela Perotti? Sí, en realidad uno de los artículos del anteproyecto es claro. Más allá de tratar el derecho a la descendencia en procedimientos técnicos de fertilización asistida, lo que nosotros proponemos sobre todo en este anteproyecto es trabajar sobre hábitos y vidas saludables para evitar la exposición al riesgo de infecciones o padecimientos que conduzcan a la infertilidad. ¿Esto qué significa? Generar también un espacio de promoción y prevención sobre hábitos de vida saludable. Ahora bien, ¿cómo puede ser que no haya propuestas similares en otros puntos del país? ¿Por qué tanta demora a nivel nacional? A nivel nacional, porque todo el tema de la sexualidad tiene todo un hilo conductor. Aquí ha habido una historia de ocultismo, de falta de visibilidad de la sexualidad, en donde ha tenido que ver la falta de democracia en tantos años nuestra y la impronta de la Iglesia Católica Argentina. Nuevamente, lo sexual. Qué tema más complicado, ¿no? Si hoy no hablamos con mayor naturalidad de la salud sexual y reproductiva, es porque no hemos tenido la revolución de la educación. Si la educación sexual, afectiva y valórica, estuviera en los primeros niveles de enseñanza, desde el nivel inicial, primaria, nivel medio, habría muchas menos complicaciones y se podría abordar la sexualidad como debe ser, de una manera espontánea y como el componente necesario y urgente para nuestra condición humana, y es una condición esencial del hombre y la mujer, y la sexualidad la construimos socialmente antes de nacer con la expectativa de nuestros padres, y la construimos y deconstruimos sobre nuestra experiencia en la vida. La cultura, la expectativa, las normas, la religión modifican nuestra sexualidad, y eso necesariamente nos prepara para vivirla plenamente o no. Ciertamente los que se dicen grandes medios, esos que todo el día están mostrando a personas, no como personas, sino como productos o como objetos, no ayudan mucho. Porque en realidad la banalización parte por el desconocimiento de quien toma el tema de la sexualidad. Muchas veces el que abarca el tema de la sexualidad para tratar tampoco tiene asumido ni es cómodo con su propia sexualidad. Por ende la banaliza, la ridiculiza, porque en realidad no tiene construido firmemente en su ser íntimo su propia sexualidad. Y esto porque sucede por los miedos, los prejuicios, los tabúes, los mitos. En fin, todo muy lindo el proyecto, pero ¿podrá ser ley en la provincia de Río Negro? Estoy absolutamente segura que sí, que vamos a llegar a buen término, porque tenemos el acompañamiento del Ministerio de Salud, tenemos el acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y además lo vamos a poner a discusión de la comunidad. Entonces creo que con el apoyo de la comunidad vamos a poderlo transformar en ley. Informe realizado en Viedma, Río Negro, el portal de la Patagonia Argentina. Radio Encuentro. Testimonios. Legisladora provincial, Marta Milesi. Jefa departamental de Salud Sexual y Reproductiva, Gabriela Perotti. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. El domingo 7 de junio se recuerda el Día del Periodista. Somos periodistas, comunicadores populares y sabemos que es una profesión bastante golpeada. Sin ir más lejos, hoy estamos reclamando una ley de radiodifusión democrática que limite los monopolios. Este es un aspecto importantísimo. Pero hoy Aldo Quiroz, periodista de FM Chalet de Santa Fe, nos acerca el recuerdo de este día y aprovecha para homenajear a algunos periodistas comprometidos. El próximo domingo se recuerda el Día del Periodismo. La anécdota indica que esta fecha la estableció el primer Congreso Nacional de Periodistas, que se realizó en el año 1938 en la ciudad de Córdoba, que tenía como fin recordar el primer medio de prensa con ideas patrióticas, La Gaceta, que se fundó un 7 de junio del año 1810 bajo la conducción de Mariano Moreno. El objetivo de esta publicación era anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Nosotros, aquellos que trabajamos en radios comunitarias, en medios alternativos, nos gusta quizás llamarnos comunicadores sociales. Y cabe aquí una pregunta: ¿qué rol cumplimos cada uno de nosotros en nuestras comunidades? Y tal vez tenemos algunas respuestas. Cada uno de nosotros asumimos cada día un compromiso que tiene que ver con nuestras propias convicciones, con nuestras propias idiosincrasias, con nuestros propios marcos ideológicos y con nuestras propias conciencias de clase, sabiendo que estamos defendiendo un sistema democrático pluralista y participativo, porque pensamos que la comunicación es un derecho y como tal se tiene que ejercer con responsabilidad. Nuestro país cuenta y ha contado con periodistas comprometidos, con plumas brillantes, con voces convincentes, otros con militancia social y política. Hoy no podemos dejar de recordar a Roberto Arn con sus Aguafuertes, a Rodolfo Walsh, quien dio origen al periodismo de investigación y que lo mataron por defender sus ideales enfrentando a la dictadura militar. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos. No podemos dejar de pensar también en Osvaldo Bayer, que desde su compromiso en defensa de las luchas obreras y los derechos humanos tuvo que padecer persecución y exilio, y tantos otros anónimos que diariamente dignifican a esta vocación de servicio. De una literatura de denuncia, de una literatura que busca la verdad histórica, que busca la verdad. Bueno, uno siempre no piensa en el lector, sino en los lectores, Por eso mi búsqueda de un estilo muy periodístico que se entendiera bien, pero sin abandonar las figuras, sin abandonar imágenes, que pueda ser más profundo la descripción de las cosas. Hoy, donde se discute una nueva ley de medios audiovisuales, debemos reforzar nuestras energías y estrategias para que esta ley fundamental para la democracia nos permita sumar más voces, más periodistas y más compromiso social para nuestra sociedad. Un saludo a todos los compañeros de la red de Farco en nuestro día, sabiendo que nuestra lucha es diaria para mejorar este trabajo colectivo, y también a todos aquellos que nos ayudan, nos alientan y nos corrigen. Y un saludo especial para Pepe y Ernesto. Para Expreso Farco, Aldo Quiroz, FM Chalet de Santa Fe. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme. Farco Satelital. La siguiente es una producción del Departamento de Prensa de Aten Capital. Al cumplirse 2 años y 2 meses del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, seguimos exigiendo justicia completa. Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Arianna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos, en las marchas que se hacen y que se harán, en las luchas venideras. La persecución es salvaje, con gases lacrimógenos, metrallas de balas de goma y carros hidrantes. Persiguen a los manifestantes a través del desierto, los acorralan en el interior de una estación de servicio ubicada ya a 3 kilómetros del puente y los atacan, con la misma hazaña, sobre la ruta. Los gases lacrimógenos que ha disparado la policía. Un nuevo ataque de las fuerzas policiales irrumpe violentamente a pesar de que la caravana ya llevaba 6 kilómetros de clara retirada. En ese lugar, es fusilado por la espalda, con un disparo directo de gas lacrimógeno y a la vista de todos, el maestro Carlos Fuente Alba, que se trasladaba a bordo de un vehículo que se replegaba, al igual que todos los manifestantes. De repente, 3 móviles se nos adelantan, uno de ellos se pone adelante mío, bajan 20 efectivos policiales, me encuentro con que estaba lleno de policías. Cuando trato de salir, viene uno de atrás, destroza el parabrisas pegándole en la cabeza al compañero que venía atrás. El disparo fue efectuado por la luneta del auto. Por la luneta trasera, directo a la cabeza de mi compañero que venía, como yo tenía el asiento de atrás. Bajo, venía mirando hacia atrás. O sea que el policía le disparó en la cabeza de frente. Insisto, no había corte porque no la policía estaba más temprano y demás. Entonces, exacto, en función de prevención. Siempre compartimos un camino y ese camino solamente yo lo vi como una persona, como un ejemplo que lo pueden hacer todas las mujeres del país, que sientan que la vida de su compañero, del compañero militante de la vida, lo vale, y lo vale el extremo de luchar como he luchado yo a partir de la muerte del fusilamiento de Carlos. Yo estimo que había más de 23 o 24 cuadras marchando esta mañana por Neuquén. La condena a cadena perpetua para el cabo Poblete es un alivio para la comunidad educativa argentina y para la sociedad en general, que se puso en marcha para decir nunca más el crimen y la impunidad. El juicio es solo un paso, pero su alcance va más allá de la condena al autor material. Saca a la luz las pruebas, está claro, no solo en los testimonios, también en los argumentos del presidente del tribunal. Poblete es el autor del disparo que solo pudo suceder en el marco de un plan, en una acción de terrorismo de Estado calculada. Los máximos responsables de la acción de gobierno estaban en Arroyito junto a los grupos especiales. El plan fue diseñado por el ex gobernador Sovich la noche anterior en la residencia de la Costa. Impartió las órdenes y monitoreó constantemente las acciones. Sin este plan, Carlos no habría sido fusilado. El ex gobernador Jorge Omar Sovich debe ser imputado en la causa Fuente Alba II junto al resto de sus cómplices. Lo anticipaba Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, cuando el 9 de abril, sobreponiéndose al dolor, decía: El que dio la orden es tan responsable como el que jaló el gatillo. Ahora, y a la luz de todos los acontecimientos, eso está demostrado. Por eso decimos no a la impunidad. Cárcel a Sovich. Ante todo, una vez más la pregunta de rigor en momentos de reflexión y dolor. ¿Para qué sirve la memoria en tiempos de ignominia, alienación y pragmatismo? Memoria que es denuncia. Memoria militante que sirve para cambiar esta sociedad. Memoria que ayuda a no olvidar y que exige juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos del asesinato de Carlos. Que exige al Poder Judicial más celeridad en su trabajo, más juicios y testimonios, más condena. Porque no aceptaremos otra cosa que los culpables sean juzgados y castigados. Mientras tanto, decimos, acá estamos. Y seguiremos estando hasta que ello ocurra, hasta que se haga justicia en las calles, en las rutas y también desde las aulas, construyendo un lenguaje de rebeldía en la adquisición de saberes y conocimientos. Para finalizar, solo falta pedir que siempre que se nos convoque, gritemos todos juntos y bien fuerte. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. A 2 años y 2 meses del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, este fue un micro radial de Aten Capital. Agradecemos a la gente de Aten, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, y los acompañamos en este reclamo de justicia. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Una revista humorística publicaba por estos días que después de la gripe porcina, el dengue, la gripe aviar y otras pestes, volvía la ola de inseguridad. Me quedaron dudas si era un chiste o una triste realidad. Y sí, los medios de comunicación, en pocas manos, nos pueden instalar estos temas. Claro que está difícil y que hay inseguridad. ¿Pero a usted le parece que esto se resuelve encerrando a los chicos? Martín Luna, desde La Plata, desde Radio Estación Sur, con un informe, con algunas ideas para seguir preguntándonos estas cosas. Para comprender la realidad de los pibes en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la campaña mediática que motoriza una parte de la derecha fascista en relación al tema de la llamada inseguridad, conversamos con Marcelo Ponce Núñez, abogado del hogar del padre Carlos Cajade, integrante del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la provincia de Buenos Aires. La realidad que se vive hoy en la provincia de Buenos Aires para con los niños y adolescentes de esa provincia realmente es muy grave. Si tenemos en cuenta la cantidad de derechos vulnerados que los niños y adolescentes tienen, comenzando por las condiciones materiales de vida, ¿sí?, y siguiendo por las condiciones de crianza y socialización de estos pibes. Cuando hablamos de condiciones materiales de vida, tenemos que pensar que en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, entre los 0 y los 17 años, tenemos pibes que no llegan a tener condiciones materiales referidas a el hábitat, o sea, su casa, con todos los servicios, que no tienen acceso a la salud, que no tienen cubiertas las condiciones de salubridad y tienen equipamiento insuficiente para poder pasar en este momento que nos estamos acercando el frío invierno y tampoco cuando estamos en verano con las altas temperaturas. Y agrégale a eso las situaciones que se viven con las plagas existentes en este momento. Entonces, evidentemente estamos hablando que del total de la población de pibes en la provincia de Buenos Aires, te reitero, de 0 a 17 años, aproximadamente cerca del 60% no llegan a cubrir estas necesidades que te acabo de referir. Estas campañas fascistas de algunos medios de comunicación y de círculos políticos nostálgicos de la dictadura que reclaman pena de muerte y baja de la edad de imputabilidad pretenden negar esta realidad y descargar la mano dura sobre los de abajo, y nada dicen, por ejemplo, que 400.000 pibes en la provincia de Buenos Aires no van a la escuela. El propio gobernador Scioli, hace apenas unos meses, manifestó que 400.000 pibes de la provincia de Buenos Aires habían abandonado el sistema escolar. Esa sola cifra te demuestra las condiciones perversas en que se manejan las situaciones sociopolíticas de la provincia que permiten estas exclusiones que las pagaremos a futuro. Son exclusiones de hoy, violaciones de derechos de hoy, que requieren respuestas hoy, pero que van a tener consecuencias funestas en el mañana. Esta campaña también pretende hacer responsable de la llamada inseguridad a los jóvenes de los sectores más desposeídos, ocultando que la verdadera inseguridad es que Julio López siga desaparecido y que el gatillo fácil siga cobrándose la vida de miles de jóvenes. En la provincia de Buenos Aires, del 100% del 100% de los delitos investigados en este momento en la provincia de Buenos Aires, solo el 6% tiene participación de pibes y jóvenes en su comisión. En esta situación donde se analiza, sobre todo, vamos al análisis de los delitos más graves, aquellos que se cometen con armas de fuego, ¿sí?, y en donde puede haber consecuencias dañosas para las personas. Estos delitos son cometidos en líneas generales, y esto surge de las propias investigaciones que realiza la justicia, con dos factores. Primero, el arma de fuego, por cierto. Y el segundo, la condición del pibe, que generalmente está sometido a una situación de drogadicción. Ambos elementos, tanto la droga como el arma de fuego, no la venden los pibes. Y no vemos que en los diarios o las investigaciones se ataquen a las fuentes donde se consiguen estos elementos. Simplemente seguimos atacando a las consecuencias, que en este caso son los pibes. Finalmente, Marcelo Ponce Núñez nos da su mirada con respecto a la tan promocionada baja de la edad en la imputabilidad en los menores. En cuanto a la baja de imputabilidad tan promocionada hoy desde el gobierno, con el cierto apoyo, inclusive desgraciadamente, de uno de los miembros de la Corte, más allá de que él genera una diferencia, me estoy refiriendo al doctor Zaffaroni, por cierto, genera una diferencia sustancial con relación al gobierno, pero igual habla de la baja de imputabilidad. En esto hay que tener algo muy claro. Para poder exigir, que es un principio del derecho fundamental, primero tengo que cumplir. Primero, como sociedad, le tengo que dar la posibilidad que los pibes no se me mueran de hambre, que los pibes vivan en un hábitat adecuado a sus necesidades, que tengan salud, que tengan educación, y luego de que le di todos esos elementos, recién comenzarles a exigir conductas que tengan que ver con una socialización adecuada. Pedirle antes que cumplan conductas que tengan que ver con una socialización adecuada, cuando yo como sociedad no cumplo con las obligaciones que tengo para con ellos, me parece una vergüenza, una inmoralidad y una falta de respeto hacia toda la sociedad. Y se terminó el programa, se terminó Expreso Farco. A la audiencia del país, gracias por estar del otro lado. Aprovechamos el cierre del programa para invitarlos, más que nada a los que estén cerca de la ciudad de Buenos Aires, a la actividad que la Coalición por una Radiodifusión Democrática va a estar realizando el martes 9 a las 4 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Va a ser la presentación de 21 aportes al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. El proyecto se basa en los 21 puntos por el derecho a la comunicación que había presentado hace 4 años la coalición, y este mismo grupo de organizaciones va a presentar entonces el martes a las 4 de la tarde 21 aportes más. Ahora sí, a la audiencia, chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.